Lesson 10. Phrases. Phrase Builder 1. Aprobar un curso. To pass a course. Tomar un examen. To take a test. Aprobar, suspender un examen. To pass, fail a test. Escribir un trabajo de investigación. To write a research paper. Estudiante a tiempo completo. Full-time student. Estudiante a tiempo parcial. Part-time student. Especializarse en. To major in. Sacar buenas, malas notas. To get good, bad grades. El horario de clases. Class schedule. Me interesa, me interesan. I'm interested in. No estoy seguro todavía. I'm not sure yet. ¿Qué te parece? What do you think of? ¿Y tú, qué piensas? And how about you? What do you think?